Hoy es día martes, estamos en la lección número 3. Estamos hablando de lo sucedido en el jardín del Edén con Adán y Eva cuando ellos estaban vestidos de inocencia. La vergüenza no existía, la maldad, el pecado, por lo tanto ellos podían estar desnudos en el jardín del Edén con esa vestimenta especial que Dios había dado, que era la inocencia, ya que sus ojos no observaban nada que pudiera traer malos pensamientos a la mente del ser humano. Pero allí en ese jardín del Edén sucedió la prueba. Esa es la lección de este día. Así se titula, la prueba. ¿Cuál fue la prueba que Dios puso a ellos? La encontramos en el capítulo 2 del libro de Génesis, sus versículos del 15 al 17. Y Dios dijo las siguientes palabras. La prueba está en que ellos debían comer de todos los árboles. Si así lo deseaban del jardín del Edén, había cantidad, y si así querían ellos, podían comer todos. Pero había un árbol del cual ellos no podían comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si de ese árbol comían, ciertamente morirían. ¿Por qué Dios dijo esto? Claro, como Padre amante y misericordioso, no quería que sus hijos Adán y Eva sufrieran las consecuencias de conocer el mal, sufrieran la tragedia que el pecado trae a la vida del ser humano. Dios, muy interesado en el bienestar de sus hijos, dio esa advertencia. Pero como es un Dios también quien concede la libertad a sus hijos, tenía que dejar una prueba. No podían ellos vivir sin tener la elección de ser ellos quienes tomaran la decisión de hacer conforme a la voluntad de Dios o bien desobedecerla. El libro de Génesis en el capítulo 3 nos presenta lo sucedido. Satanás, morando en este mundo, dijo unas palabras a Eva y ella las consideró, meditó en ellas y le pareció interesante la propuesta que Satanás hizo a través de la serpiente. Estas son sus palabras. Así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Bien sabemos que Dios había dicho que sí podían comer de todo árbol del huerto. De uno solo no podían comer. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero Satanás utiliza parte de las palabras de Dios, parte de la verdad, pero infiltra su mentira, su engaño, su trampa. Y dijo, de ningún árbol. Pero bien sabemos que podían comer de todos, exceptuando uno. Así que Eva empezó a dialogar con la serpiente y sabemos entonces que accedió, cedió a la tentación, a la propuesta satánica de que si ellos comían de ese árbol serían como Dios, podrían ser conocedores del bien y del mal. Así que eso fue un pensamiento de codicia en la mente de Eva y accedió a la tentación. Comió, dio a comer también a su compañero Adán. El interés de Dios era que ellos no fueran a sufrir esa tragedia y ese dolor que trae el pecado, pero ellos en su libre albedrío así lo decidieron. Debemos nosotros ser muy cuidadosos, porque Satanás nunca se va a presentar de una manera que nosotros podamos saber que lo malo es lo que él está buscando, sino siempre se va a presentar a través de un disfraz, a través de una manera atractiva, haciendo propuestas, inclusive usando pasajes de las Sagradas Escrituras, cambiando tal vez una sola palabra y no presentando su verdadera propuesta que tendría trágicas consecuencias. Podemos entonces nosotros estar seguros, si no estudiamos la palabra de Dios, si no oramos, si no nos mantenemos en contacto con Él, no. Porque el enemigo es muy astuto, más poderoso que nosotros, y su interés es sacarnos de las filas del pueblo de Dios. Así que dependamos constantemente de Dios. Él quiere lo mejor. Él no quiere que suframos. Si Él ha puesto una prohibición, si Él nos ha dicho qué cosas no debemos hacer, porque Él conoce el futuro, sabe las consecuencias y quiere ver lo mejor en cada uno de nosotros. Todos los días estaremos pasando por pruebas. Todos los días entonces dependamos de Dios para llegar a ser más que vencedores.